Bienvenidos al programa número uno de Talán. Talán es el taller audiovisual de niños, un taller que se realiza en el Colegio Creación y que componen a lo menos una quincena de alumnos de este Colegio de la Enseñanza Básica y que están acá con nosotros porque vamos a partir de este programa que es histórico porque es el primero y que esperamos que a partir de este se generen muchos más. Les habla Adolfo Garrido, periodista y quien conduce de alguna forma este taller. Un taller es un lugar donde venimos a aprender todos y donde venimos a construir el conocimiento entre todos, por lo tanto, mis amigos ya saben de todo lo que hemos conversado, pero también han aportado mucho. Esto va a ser una conversación distendida, agradable y amable para empezar a meternos en el mundo de la radio. Este programa va a quedar subido en nuestra página y esperamos que en el futuro sea material de estudio, pero principalmente va a ser un elemento de recuerdo de lo que hicieron los chicos el año 2012, un año en que el mundo dice que se va como a terminar o que es posible que haya un colapso. Bueno, en este último tiempo ha habido varios temblores y ese va a ser el tema de ahora. El primer tema son justamente los sismos. ¿Se irá a acabar el mundo? ¿Qué opinan los niños? Eso lo vamos a ver, saberlo a partir de ahora, cuando digamos 1, 2, 3... Talán, Taller Audiovisual de Niños, Colegio Creación, año 2012. Aquí partimos entonces con el programa. Lo que nos convoca es saber si efectivamente habrá o no habrá un final del mundo en esta ocasión. ¿Será que se termina el mundo este año 2012? Scarlett. Yo pienso que no creo que se termine el mundo este año, a lo mejor más adelante, pero hoy, este año no creo. Sin embargo, ha habido varios temblores, Tamara. Fernanda. Bueno, sí, bueno, si tú me preguntas que si yo creo que si se terminara el mundo, yo te diría que no. Pero, por ejemplo, yo creo que habrán cambios, por ejemplo, en la temperatura y cosas así. Pero de terminar el mundo, no creo. En los últimos 15 años siempre hemos tenido los años más calientes de la Tierra. Entonces, Francis. No, yo creo que no se va a acabar porque dijeron lo mismo, así, del mismo tipo en el 2000. Dijeron con tal exageración, y además ahora salió una película, o sea, hace tiempo ya salió la película 2012, entonces todos piensan, no, se va a acabar el mundo. Bueno, a lo menos ya ha habido anuncios de tsunami y de terremotos que han funcionado, Salfate, por ejemplo. Yo creo que... Alonso. Yo creo que no se va a acabar el mundo, se va a acabar la raza humana. ¡Ah, madre! Eso es muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque es que han exagerado mucho, ya han dicho como 1999, 2000, que se va a acabar el mundo, entonces tengo mi anécdota que se va a acabar la raza humana en vez del mundo. ¿Pero por qué crees tú eso, que es algo tan definitivo? Porque he buscado mucho eso. Bueno, hay gente que dice que una especie cuando consume o vive por encima de sus capacidades necesariamente se extingue y el mundo está, cada persona está consumiendo hoy día mucha más energía que la que es capaz de producir, por ende es perfectamente posible lo que dice Alonso. Javiera. Yo creo que el mundo no se va a acabar porque no sé, es que... ¿Te tinca? Sí, yo creo que no. ¿Ah, sí? No. Porque en el año pasado dijeron en el TVN, en el Buenos Días a Todos, que dijo un señor que por los terremotos y cosas así, que se iba a acabar el mundo, pero yo creo que es pura mentira. Bueno, eso es una opinión directamente. ¿Y algún hecho que la confirme? Yo creo que tiene... Renata. Yo creo que tiene razón, Alonso, porque dicen que hay muchas personas en el mundo y por eso se va a acabar la raza humana. Van a quedar algunas personas nomás. ¿Alondra? ¿No? ¿Qué más? Ya, es que volvemos. Y acá después con... Sofía. Lo que pienso yo que a mí no creo que se acabe el mundo porque yo le he leído la Biblia y dice que Dios va a saber cuándo se acabe el mundo. No es por los sismos ni nada. Bueno, es una visión religiosa del asunto que es muy válida. Hay mucha gente que dice que nunca lo vamos a saber porque efectivamente la Biblia dice vendrá como un ladrón en la noche. Nunca lo vamos a saber. Yo creo que no, porque el año pasado dijeron que el 21 de octubre se iba a acabar el mundo y al final nunca fue. Yo creo que tal vez porque si los mayas lo dijeron, los mayas eran una civilización tan importante. Los mayas definieron que se acababa un ciclo porque termina ahí su calendario, pero podría empezar otro. Esa es una posibilidad. Sofía efectivamente plantea eso. ¿Qué nos queda? Alonso. Ay, se me olvidó. ¿Cuándo se acuerda de Alonso? Fernanda. Es que lo que pasa es que supuestamente, como el año pasado, decían ya, como el año pasado el año era 11, el mes 11, al día 11, todo eso, como que unas personas como que estaban esperando el fin del mundo y como que nunca pasó, entonces como que por eso el fin del mundo no, como que no creo que nunca vaya a llegar. Bien, ¿y qué? ¿Fanny? ¿Franci? ¿Qué? Ah, no pensé que me estaba hablando. ¿Isidora? En mi caso, si se acaba el mundo, yo creo que existiría otra era de otras cosas. O sea, que cambiaríamos, más que acabar el mundo, pasaríamos a una nueva etapa, dice Isidora. Javiera. Como dice Isidora, porque primero empezó la época de los dinosaurios y después cayó un meteorito y empezó la época del hombre. Entonces, después, si se acaba el fin del mundo, va a empezar otro... ¿Otra etapa? Sí. ¿Alguien sabe, al tiro Alonso y luego Pati, hace cuántos millones de años cayó ese meteorito que dice... ¿Ah? ¿Javiera? ¿Sí, Alonso? Más o menos hace 65 millones de años. Perfecto, hace 65 millones de años. ¿Y el hombre hace cuántos millones de años que apareció como Australopithecus? O sea, como un hombre muy primario. ¿Cuántos? 65 millones se desaparecieron los dinosaurios. ¿Y hace cuántos millones apareció el hombre? Sí, un monito, sí. Sí, un monito pequeño, ¿puede decir así? ¿Qué? ¿Saben alguien? ¿Saben? 5 millones, en realidad 4 millones y tanto, etcétera. Y que nosotros tenemos raza humana como la que tenemos ahora, como la que conocemos, Homo sapiens sapiens, 200.000 años. O sea que somos muy nuevitos, por lo tanto pueden pasar muchas cosas. Dicen que hay algunos indicios de cuando se va a empezar a acabar el mundo. ¿Y esos serían cuáles? De los que conozco y me acuerdo por ahora es que van a llegar... Va a llegar cuatro jinetes de color. El primero va a ser blanco, el segundo rojo y el tercero verde. Y el cuarto, no me acuerdo, parece que negro y ahí se acalma. Claro, esa es la visión que tiene San Juan en el Apocalipsis. Y son siete cabañas, efectivamente, que vienen... esa es una visión también religiosa. Bueno, vamos a ir a la música y luego vamos a volver a conversar de lo mismo, pero ahora le vamos a dar algunas nociones, con todos los que están levantando la mano en este momento. ¿Y quién nos va a decir la música que vamos a colocar? Vamos a ir a ver, a escuchar la canción de Pobre Rico. Como tú no hay dos. ¿Como tú no hay dos? Bien, entonces, a escuchar la canción de Pobre Rico, Como tú no hay dos, en el programa... Yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Y no saben lo que siento cuando te hago sonreír. Pero es para mí o para ti, el destino me lo ha dicho. Y la luna está de testigo, que tal entre para ti. Como yo y como yo, nadie te quiere. Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Y mi amor lo pongo ante los ojos. Ilusiones como lo ha hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y le encontré darle sentido a todo lo que me des a mis amigos. Que cuando el amor te atrapa, tú vuelas. Mi familia me lo había dicho, que algún día de estos el Señor me traería el amor de mi vida. Como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo. Cambiaría todo por ti, es que como tú. Y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y le encontré sentido a todo lo que me decía a mis amigos, que cuando el amor te atrapa, tú vuelas. Mi familia hablando sobre los sismos aquí en Talán. Bien, como dijo Scarlett, efectivamente volvimos y nos vamos ahora a la información, al periodismo informativo, vale decir, a todos los datos que nos pueden ayudar. Y ese periodismo informativo nos dice que el sismo más grande que hemos tenido en el mundo fue... En Valdivia fue 9.4. ¿Y fue el año? 1960. 1960, efectivamente. Y el que tuvimos el año 2010 fue de... 8.8, Pati, muy bien. Y en ese momento duró 3 minutos, ¿cierto? ¿Qué me puede decir por qué era posible saber que efectivamente iba a haber un tsunami sí o sí? A ver, Cristian. Porque fue más de un minuto. Y cuando es más de un minuto, quiere decir que la Tierra se quiebra ¿a cuánto? A 180 kilómetros. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? 3 kilómetros por 60 segundos. 3 kilómetros por segundo se quiebra, ¿cierto? En un sismo de más de 7 grados. Y por lo tanto, en ese caso tenemos 3 kilómetros por segundo quebrándose. Y en un minuto, como dijo Scarlett, se va a quebrar a lo menos 180 kilómetros. Por lo tanto, si un sismo dura más de un minuto, necesariamente siempre hay un tsunami, sea que empezó en tierra o que empezó en el mar. Por lo tanto, si yo estoy en el mar, en un sismo que dura más de un minuto y que no me permite caminar, siempre voy a tener que subir a la altura. ¿A qué altura, a lo menos? 15 metros. 15 metros, o más, quizá 20. O 20 metros, yo diría de 20 metros para arriba. Sí, yo también creo que es más seguro 20 metros, exactamente. Y de esa forma ya estoy seguro. ¿Qué? Yo diría que 25. Ah, ya, pues, ¿quién da más? Si llegamos a 30. ¿Ah? Sí, exactamente. Bueno, aquí durante el tiempo en que se dio esta situación, ¿cierto? Del terremoto, todos vivieron alguna circunstancia especial. Entonces, ¿qué me puede contar? ¿Qué anécdota le ocurrió con el terremoto o situaciones importantes que hayan vivido en el tiempo en que se produjo el terremoto de acá? Es que en mi casa, en la casa de mi papá, justo había pintado la casa y si no lo... Y había una repisa justo encima de la casa, encima de la cama que yo estaba durmiendo. Y si no lo hubiera pintado, no hubiera sacado esa repisa. Y esa repisa estaba llena de gavetas y cajas pesadas con hartas cosas. ¿Y alcanzaron a sacarla a tiempo? Sí, porque el día anterior al terremoto, porque si no me hubieran aplastado. Claro, en el caso mío, mi hija que estaba en un lugar en el campo también, se le cayó un pedazo de bloque de la casa justo arriba de la cama, pero ella ya afortunadamente se había parado también, nos salvamos. Yo cuando iba bajando la escalera para salir... Perdón, este es Cristian, ¿para qué? Yo, en la repisa que está justo en la escalera hay como cosas de vidrio. Ya. Y justo cuando yo iba bajando... Se me iban cayendo los pies y estaba pata pelada y me hice como 5 heridas. Ah, eso es importante. ¿Qué es lo que tengo que tener siempre al lado de la cama? Siempre, y que sea fácil de ubicar. Sí, como zapatos y cosas para los pies. Bueno, y una linterna cerca siempre. Sí. Bueno, a mí lo que me pasó... Fernanda. Al terremoto, como que pasaron muchos milagros. Bueno, primero, a mi papá se salvó. Mucho de que la ola llevara a su casa, porque como llegó la ola hasta el servicentro Shell, creo, ¿sí? Su casa estaba como una cuadra más lejos y se salvó, pero mucho, porque si no se lo hubiera llevado a su casa. O sea, estuvo cerca de que lo llevara a la casa eso en Talcahuano, efectivamente. ¿Y luego ustedes se vinieron de Talcahuano para acá? No. Gracias a Dios yo estaba en la casa de mis abuelos, que es en Hualpén, y menos mal que la casa era de madera. Y también me pasó otro milagro más, que ese día mi mamá va a trabajar a las 8 de la mañana al trabajo. Y en la noche nos fue a dejar allá y se quedó con nosotros y después ahí ella se iba al trabajo, mientras nosotros nos quedamos durmiendo. Y menos mal que fue a las 3 de la mañana, y porque si no ella estaría trabajando y nosotros estaríamos solos en la casa con nuestros abuelos. ¿Y ese día no fue a trabajar? Ese día sí, después, pero cuando ya se dio cuenta que nosotros estábamos bien, fue a ver las cosas a la casa y ahí se fue a trabajar. Bueno, en el caso de la población del Morro, lo que nos dice Fernanda es muy cierto, porque la población del Morro, por ejemplo, que queda en Talcahuano, entró una ola directamente, una ola que arrasó, tal cual como podría ser en las películas, las casas. Yo tenía un amigo ahí que él llegó y estuvo adentro de la casa cuando el agua venía subiendo, hasta que al final de cuentas él se metió al entretecho, amigo Aquiles, y ahí se pudo salvar porque la ola no siguió subiendo, pero el agua subía metro a metro en la medida en que pasaba el tiempo. Bueno, ¿a quién nos cuenta algo más de lo que pasó en el Scarlett? En el terremoto yo no logré despertar, pero me contaron todo lo que pasó a mi familia. Está mi primo, está mi papá. ¿Tú no despertaste cuando sucedió? No, yo no pude despertar, estaba durmiendo. ¿Y tú pasaste el terremoto completamente dormido todo el tiempo? Completamente dormido, y después cuando terminó pasaron 2 minutos y ahí desperté cuando mi mamá estaba llorando por las cosas que había pasado. Más encima mi tía con mi tío también estaban en la casa y se habían quedado encerrados en un cuarto en el segundo piso. Mi primo pensó que estaban robando porque no estaba haciendo mucho el terremoto, pensaba que estaban robando afuera, entonces como que gritó fuerte y mi mamá fue arriba y dijo baja, baja, y ahí empezó a sentir más o menos el terremoto. Y mi mamá tratando de despertarme porque me movía y no despertaba nunca. Y mi mamá tratando de lograr que abriera que se lograra abrir la puerta porque se habían quedado atrapados porque estaba la puerta y se corrió un mueble al lado. Y no podían salir ellos dos y mi tía estaba con un ataque. Ah, ya. Como a varios les pasó también que no se podían abrir las puertas. Hay unas puertas especiales para terremotos que no quedan trabadas, pero la gran mayoría de las puertas que nosotros tenemos, hay un terremoto y lo primero quedan trabadas. Los que vienen del departamento que todos tienen una puerta de entrada y salida, están muy complicados. Voy a hacer la vuelta para allá, sí. Así es que no se preocupen porque aquí nos falta una opinión de nuestra amiga Millaray. Lo que pasa es que cuando estaba en el terremoto yo me acosté con mi mamá y mi sobrina Kiara se acostó con mi hermana. Ya ahí mi hermana tenía una cama de 2 plazas y gracias a mí que me fui a acostar con mi hermana lo salvamos porque al sonar la puerta se podía quedar así hasta acá y no podíamos salir. Y mi hermano Jonathan, él vivía en el segundo piso y su casa era pura de madera y entonces la casa de abajo que sujetaba esa casa es como que se rompió y ahí se salvaron porque... Por milagro. Sí. Así, bueno, viene con Miguel ahí. Ya, vamos a empezar de acá. ¿Alguien más nos queda aquí? ¿Tú no? Yo sí. Alondra. Es que yo, para el terremoto, antes mi abuelita hacía... Mi tía abuela, que tiene unos 90 y tanto ahora, me contaba en un terremoto que ya pasó, que se le cayó el techo tan fuerte que fue, pero se salvó porque hizo una cosa llamada el triángulo de la vida. Se colocó al lado de algún objeto bien que sostuviera bien, y como estaba al lado, o sea, cuando se cayó el techo, no le pasó nada, no, ni siquiera le tocó. O sea, se coloca al lado de un estante que está firme, si algo cae encima queda en el estante y ella queda en el medio ahí, ¿cierto? ¿Eso sería la idea? No, al lado. Al lado, entonces cae la viga. Sí, así. Y queda apoyada y ella queda justo en el medio, en el espacio triangular que quedaría, podría ser. Eso es triángulo de la vida. ¿Nadie más de aquí? Habíamos dicho que había que tener siempre... ¿Renata? Sí, una pantufla al lado o algo. Y cuando en el terremoto nosotros, nadie tiene la pantufla al lado y entonces y mi hermana tuvo que subir a buscar zapatos para todos. Claro, en el medio de la noche, sin ver nada, lo más probable es que se corte con los vidrios. Alonso. Me pasó que estaba en mi casa, estábamos así como toda la familia porque estábamos celebrando. Y yo tuve que dormir abajo y mis primos arriba, mis primos chicos. Y tenía mi tele en estante arriba. En un saco. Entonces después cuando apagamos las luces, que estábamos terminando de ver el festival, apagamos las luces y yo cogí las piernas. Entonces, si no hubiera sido por eso, estaría inválido ahora mismo. Ahí justo donde estaban tus piernas que cayó. Sí. Cayó la tele se salvó igual. la tele es muy importante. No muy importante, pero como... ¿Dónde sé? Ya, y si no hubiera sido por eso, estaría con el pie malo. Así es. Hubo varios milagros en el medio, entre otros que la gente se unió entre ellos... y pudieron cuidar sus cosas después. Para el terremoto yo tengo que contar como tres cosas. Porque, Javiera. Porque en mi casa, una se trata del trabajo de mi mamá, otra que me contó mi tía del colegio, y aquí lo que pasó en mi casa. En mi casa yo no había sentido el terremoto, pero como yo a veces me despierto en la mitad de noche, y yo vi que mi papá llegó a mi pieza, y me levantó y me dijo cuidado con la viga, porque arriba de mi cama... Está como... Es como un triángulo, entonces para donde está mi cama, está para abajo. Y hay como una viga, entonces mi papá me dijo que tuviera cuidado para no pegarme. Pero no sabía todavía que iba a haber terremoto. ¿Quién? Tu papá no sabía, te lo dijo antes del terremoto por casualidad. No. Y mi mamá, yo como que me sentí asustada por ella porque ahí ella estaba embarazada. Porque estaba con mi hermanito, estaba embarazada mi mamá, entonces yo tenía miedo. Y después mi papá bajó a la cocina, pero yo siempre tengo las pantuflas al lado de la cama, pero mi papá no. Entonces, él cuando bajó a la cocina parece que pisó un vidrio porque teníamos como unas tacitas y se cayeron. Y después un día fuimos al trabajo de mi mamá y habían como unas vigas y estaban todas trizadas. ¿Y a tu mamá no le pasó nada? No, porque mi mamá estaba en la casa, pero fuimos porque ella tenía que ir a trabajar, a ver algo parece, y se dieron cuenta que había unas vigas trizadas. Ajá. O sea, ahí tenemos algo. Y nos falta Joaquín. Perdón, disculpa, Javier todavía tenía algo. Y en mi tía del colegio, la tía Elibet, nos contó que ella para el terremoto estaba en una pieza y en la otra estaba su hermana. Entonces ella estaba en la escalera y le estaba diciendo, ¿estás bien? Le estaba gritando y estaba arrodillada parece. Y cuando después... Nos está llamando el público seguramente interesado en participar. Y después cuando se vio las rodillas dijo que lo tenía todo moreteado. Bueno, y ahora sí, nos falta Joaquín. Hola, cuando ocurrió el terremoto yo estaba con mi padre, ya. Entonces los dos salimos por un... salimos por un pasillo que hay como en nuestra casa y salimos con zapatos. Ya, entonces la cosa es que como mi papá tenía muchos discos y tazas y eso, la cocina quedó hecha añicos. Añicos, y el piso no se podía tocar. Porque estaba lleno de cosas quebradas y por lo tanto era muy peligroso. Entonces nos pusimos ropa y salimos. Y cuando salimos, había salido otro vecino, ¿ya? Y después de unos minutos después del terremoto, hubo muchas explosiones, seguramente porque algo le debió pasar al cableado eléctrico. Y muchos perros estaban llorando. Ah, ya. Bueno, ahí tenemos otro episodio. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos con las últimas opiniones que nos quedan de Patty, de Isidora y algunas cosas que nos quedaron en el tintero de este otro lado, de los demás chicos que están todavía tienen alguna opinión que decir. Vamos a hacer una ronda muy rápida, luego a la vuelta, y ahora vamos a un tema musical. Y vamos con el mix de Calle 7. El mix de Calle 7. Entonces, ahora sí, a la música con el mix de Calle 7 y... Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Partying, I thought to myself, what the f***, all day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe that I was leaving, so I called my friend Johnny, and I said to him, Emilio, la gente está muy loca, what the f***. Volvemos de la música con Talán. Bien, y vamos a las opiniones que nos quedaron de Javiera y de Isidora. O sea, perdón, aquí primero Isidora. Bueno, es que hubo un milagro porque para el terremoto mi papá fue al casino y regresó como casi cuando había empezado. Y si no hubiera llegado no sabía qué hacer porque mi mamá no lo sintió, estaba dormida. En el casino la gente salió arrancando y cayeron cosas y efectivamente quedó muy desordenado todo, con muchas posibilidades de que cayeran focos y objetos que estaban arriba. Había muchos objetos también, digo. Entonces hubo un buen colapso en el casino. Tati. Bueno, a mí el terremoto yo lo pasé al Talcahuano y como decía la Scarlett muy anteriormente, mi mamá me tiró como de la cama y yo todo el terremoto estuve durmiendo. Y después entonces nos salimos y yo vivía en Higuera, entonces estábamos en la estación de tren y nos fuimos donde una tía que estaba cerca. Y ahí lo pasamos y el otro día nos tratamos de conseguir agua, pan, comida. Ah, bueno, esa fue otra, que la cantidad de gente que estuvo consiguiéndose cosas. Franz. No, es que también en la casa de mi mamá quedó la embarrada en la cocina porque mi tío quería ir a cortar el gas, pero no podía porque andaba con zapatos, pero igual habían tantos. Había vidrio, una botella de aceite desparramada, sal, los vasos, las tazas que se cayeron. Y al final logró pasar porque igual es importante apagar el gas o si no puede pasar cualquier cosa. Así es, y ya vamos teniendo con las últimas opiniones, que por ejemplo tenemos a Fernanda. Bueno, yo quería contarles algo muy importante que me pasó a mí, que como varios dijeron, sucedió un milagro, que para el terremoto yo estaba en la casa de mi abuela, mi papá nos fue a ver, para ver cómo estábamos, y ahí estaba mi tío que también nos fue a ver, y mi tío le dijo a mi papá que no estaban, que habían salido arrancando, y mi papá dijo, ah, ya debe estar la interportuaria vacía, porque estaba trabajando ese momento, y entonces se fueron por la interportuaria. Bueno, recordemos que la interportuaria, Fernanda, se inundó antes, en poquitito después del terremoto. Y ahí están, y pasó un auto muy rápido por el lado de ellos. Y de repente el auto desapareció. Y como que mis papás quedaron, mi papá con sus compañeros de trabajo, quedaron así como en shock, así porque no sabían que le había pasado el auto. Y ellos no por lo mismo vieron el auto desaparecer y pararon. Y pararon, sí. Y como que se empezó a mover todo y la ambulancia se volcó, pero no totalmente, sino que quedó así medio porque estaba la barrera de contención al lado. Entonces, con sus compañeros salieron de la ambulancia, tomaron lo más importante, mi papá cerró y antes de cerrar llamó a otra ambulancia que estaba en la base para que lo fuera a buscar. Le dijeron, pero yo no te puedo ir a buscar allá, los voy a buscar ahí donde está la Universidad de las Américas. Y en un momento apareció uno de estos trabajadores que trabajan en el peaje con una de esas camionetas. Y los llevó y le dijo, ya, yo solamente los puedo llevar hasta el aeropuerto, la Universidad de las Américas. Y los llevó hasta ahí y no mucho después pasó el tsunami. Entonces, yo me alegro de que esa señora haya aparecido, porque si no, yo ahora me estaría sin papá. Claro, efectivamente, porque fueron varias las cosas que ocurrieron milagrosas, porque no hubo posibilidades de poder resolver nada. Primero, porque la televisión nos decía que no había tsunami, o la radio seguía insistiendo, y sin embargo lo hubo, y así mucha gente se confundió. Y aparte de eso, no teníamos mucha experiencia. Por ejemplo, no se sabía que un terremoto que es de más de un minuto y que dura, que dura más de un minuto, necesariamente va a provocar un tsunami sí o sí, por lo que conversábamos al rato, por la tasa de rotura de la Tierra, que siempre es de 3 kilómetros por cada segundo. 60 segundos son 180 kilómetros de rotura. Es esa rotura, aunque parte en tierra, el epicentro siempre va a llegar al mar y siempre va a producir un tsunami. Entonces, más de 7,2, más de un minuto, siempre posibilidad de tsunami, siempre refugiarse a más de 20 metros de altura. Y Scarlett. Lo que pasa es que para el terremoto, a las 5 de la mañana empezó un tsunami. Y mi abuelita vivía justo al lado del mar y a ella se le fue la casa. Pero ellos lograron arrancar, fueron al cerro, pero el mar llegó hasta como hasta la plaza, hasta el principio de la plaza. Pero mi abuelita vivía frente al mar y a ella se le llevó toda la casa a ella. Y ahora está viviendo en 2 medias aguas todavía. Bueno, hay mucha gente que está en una situación muy anormal, pero también nos pasó que pudimos encontrarnos con que la seguridad que conseguimos en el tiempo del tsunami, o sea, del terremoto, Fue muy eficiente porque fue la seguridad que nos dieron nuestros propios vecinos que se organizaron. Y aparte de eso, se produjo mucha solidaridad, que también nos dice que cuando la gente se organiza por sí misma, tiene tanto más posibilidades que cuando se organizan de manera institucional, organizadamente a través del Estado. O sea, hay posibilidades de autoorganizarse de manera muy eficiente, tal cual como lo vimos en el terremoto. Sus opiniones han estado absolutamente geniales. Muchas gracias por haber participado. Nos vamos a ir con el último tema musical, que lo va a colocar Javiera. Vamos con la canción Corazón sin cara. ¿Y eso de quién es? Es que no la sé, solamente voy a hacer la canción. ¿De quién? Prince Royce. Prince Royce, que estuvo en el Festival de Viña. Entonces, la presentamos entre todos. Vamos con la canción Corazón sin cara de Prince Royce, que estuvo en el Festival de Viña, para que nos vayamos con ánimo, con entusiasmo y con ritmo. Entonces, esto fue el programa Creación. Año 2012.